Yeah, the gangster of the old school, representing with Wise. Hey, yo, Wise, put that shit in rewind, for I can rhyme one time for your mind. Check it. No disimule, pero a veces tú lo sabes que tú te copiaste. Que todo lo que tú cantaste de mi estilo fue que lo sacaste. He llegado para pisar de copete y quítate mi pertenencia. Para ti no hay clemencia, ya no me queda paciencia. Niño estúpido, tú te que vete, que tú ya sabes que tú me imitas. No hay talla, no hay liga, capa gatillo, pero eso te pisa. Falso profeta, el buen camino es el que manda. Capa gatillo, pero eso te canta. Todo ya sabes que tengo la maña, que tengo la fuerza, que tengo el estilo. Un poco de música para tu oído. Todo el mundo que está conmigo, por humilde, bien tranquilo. DJ Joe, tira la pista para toda mi gente. Mi mente está potente, quiero matarle yo rápidamente. Y digo toda mi gente que sabe que yo sí le gato que a todas las tiales. Todo contigo que pique, que salte, que baile y dígame la vez. Siempre te muestro que de la materia cabaluchi de esto sí sabe. Y si no te gusta en mi crítica, se cagaste en tu madre. Le digo que a todas las tiales, que vale que todos mis parties. No importa la forma, sea mi estilo y me sale ya. Al que se meta, ponga a matarlo, tirarlo, pisarlo, golpearlo. Y a Trujillo, yo voy a representarlo. Cabagatico que pregonando, por supuesto que adelante que está. A nombre del envidioso yo me río, ja, ja. No me pueden detener, yo sigo cantando pa' toda mi gente. Ponete caliente, candente, uy, soy sorprendente. Y no me detengo si yo decirte como yo pego, me pego matando. ¿Entiendes? Permiso, agarré patente cantando. Bailando, jodiendo, saltando, gozando, me quedo rimando. Improvisando, pregonando, por supuesto que tengo el mando. Ay, chale, chamaquito, pues de ti yo me estoy cansando. Tú siempre te estás copiando. Digo, tú siempre me estás imitando. Cada paluche te está tirando. A ti que te estás guillando. Y cuando te busque, cuando te cuente, tú te tienes que estar rezando por tu vida. En todo por día mi sangre se pone fría. A ti no te gustaría saber lo que yo te haría. Agarré que tengo la cría. Hasta lo que si no sabía. Si aquí te tuviera, boom, la cabeza te explotaría. Te aumento que tengo la raza. Mi mente contiene melaza. Y con la competencia realmente no sé lo que pasa. Que siempre se queda mirando. Cuando que estoy yo cantando. Y llegan a la casa y rápidamente están practicando mi estilo. Que lo saqué fumando rápido. Saludo a DJ Rao, por supuesto de parte de cara que desde pequeño te orientaba de la fama que me esperaba. Y catch reds, DJ Eric, Tony Tutton, DJ Adam, yo. Representing some flavor, too much flavor is in the house.